Ya. Yo, nigga. Nah. No pueden con este demente. Nah, nah. Saucio. Ja. ¿Qué pasa? Yo me presento en escena y le meto a cautela. Cállate la boca que otra vez por alguien enseña. Yo como siempre que le mete a capela. Soy el que enciende y de la mente fuerte quema. Lo potente como email enterprise. Que la diga por la quiere dar los socios. Pues yo te digo y te enseño cómo se mete en esto. Para que tú sepas que otra vez pues yo te quemo. ¿Te crees que puedes tirar? Sabiendo que la liga no la sabe dar. Ya con la lenta pues te voy a matar. Los socios pa' que tú sepas que te exploto. Así que atiende, yo represento al crew de matones. Si te metes conmigo le metemos falto por fanfarrones. Cállense la boca que conmigo ya cojones. Para que tú sepas que otra vez pues acuerdo que no hago bulla. Yo tiro bulla y me tomando con el que madruga. Así que salte del medio que te pego al techo. No como cuento al pegarte dos tiros a tu seso. Así que atiende pendiente que ando con cargamento pues ya ligero. Un par de acapulas en el baúl de mi carrero. Nena que te encanta. Es como siempre que te nache que te encanta en la casa. Así que estate quieto, Winterfry. No te quiero llamar a la barra que tú sepas yo atacar. No quieras pues salir corriendo de este fucking porro. Pa' que tú sepas que te morro, socio, cochazo, carita pelagado. Si te metes conmigo pa'l carajo pues te mando. Soy el que gana en la casa ya comando. Tengo el mando de la sonita el que se me empante por lo de en la lona. Como Tito Roja dando derecha y izquierda. Si te metes conmigo yo te arranco la cabeza. Socio, que somos del mismo bando. Dominicano 100%. Ya que no pueden con este demente. Quieren tirarme y la liga ya dale. Sabiendo que conmigo ya no podrán. Sabes que conmigo no pueden. Soy dominicano 100%. Y tú el que se me empante por le meto. Y al trecho esto que te pego. Para que tú sepas que te llevo en el techo. Ya como siempre. Muchos como tú son muchos que se meten esta mierda. Pa' que tú sepas que te enseña. Soy el que prende y lo siente en la escena. Así que atiende pendiente que no te rompa los dientes. Para que tú sepas que le meto bien potente. Yo como siempre ven a fuego. Como un F-17 me presento en tu zona. Si te metes conmigo te mandamos pa' la lona. Así que atiende ya. Atiende. Que no te rompa todos los dientes. Y tú salgas corriendo como un delincuente. Socio que no te quiero dar y la liga ya. Soy el que enciende en la escena y le mete a cautela. Cállate en la boca que otra vez pues ya te frena. Socio que te exploto. Así que atiende. No quieras ser. Soy muerto de mi mente. Eso concientiza que ya te pisa. Para que tú sepas que te naqui que te improvisa. Y en la mente pues te tira. Y a Merlin te trae pues lo pone a comer. En la vasillilla, socio que te pica. Yo improviso de la mente. No me hace falta lápiz y papel pa' meterle a esta mierda. Ya sopas ya. Ja, socio, no pueden. Ja, ¿qué pasa? Que como tú no pueden. Y son buena mierda. No, no. No pueden con ese demente. Y con el que se me empante le rompemos los dientes. Pa' que tú sepas que no pueden. Y el primero será Interpral por estar boconeando.